seguir amándonos. No, no, no, no claves puñales en mi corazón. No, no, no, no podemos seguir amándonos. Para que